has logrado renunciar a tu propio yo. Con la fuerza del Espíritu de Dios, hermanaste a las estrellas, a las fieras y al gorrión, sabiamente con la palabra de Dios. Su blanca luz menor le acompaña con su cántico de amor que el Señor inspira a todas sus criaturas. La pobreza es compañera de su ser y le habla como un hombre a una mujer. Es la esposa destinada para él que ha escogido y que quiere. Oh Francisco, no has logrado renunciar a tu propio yo. Con la fuerza del Espíritu de Dios, hermanaste a las estrellas, a la tierra y al gorrión, sabiamente con la palabra de Dios. Francisco, tú has logrado renunciar a tu propio yo, con la fuerza del Espíritu de Dios. Hermanaste a las estrellas, a las fieras y al gorrión, sabiamente con la paz.